Sonido de la gente de Delfines Entrenados para Matar, para contarles sobre una convocatoria que va a estar teniendo lugar hoy en el anexo de la Cámara de Diputados, ahí en 53, entre 8 y 9, a partir de las 14. Se está convocando a todos los y las acompañantes, medios de comunicación y a la comunidad en general a acompañar este momento importantísimo para el avance del proyecto de ley de acompañantes terapéuticos y esperar la sesión en Cámara de Diputados, la media sanción antes de fin de año. Para contarnos más al respecto, estamos en comunicación con Juan Pablo Banfi. Buenos días, Juan Pablo, Francisco y Seba, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, venimos ahí siguiendo de cerca la propuesta, la presentación del proyecto, y llegamos a esta instancia donde, bueno, hay que votar, ¿no? Ya hay que debería estar prontamente la media sanción. Sí, se atrasó un poquito en varias discusiones en lo que respecta al proyecto de ley, y hay que tener en cuenta que si bien es un proyecto que intenta reconocer al acompañamiento terapéutico en el marco formal y legal, ya ha estado dentro en la discusión dentro del Estado, en la regulación de la formación y la formación de las tecnicaturas, a la vez que diferentes municipios han tomado la figura como parte de trabajadores en el sistema sanitario, y que hoy la discusión se está dando alargando un proceso de reconocimiento que ya viene de varios años y que necesita ser sancionada para no seguir con la precarización y la vulneración de los derechos de las personas que trabajan y también de las personas acompañadas. Uh-huh. Acceso a una cobertura de calidad. Sí. ¿Podemos recordar, Juan Pablo, qué cosas modificaría directamente esta ley? Sí, teniendo en cuenta que ya está la formación regulada y uh-huh. la formación técnica, como decía, reconocer a los acompañantes de la provincia como trabajadores y profesionales da un piso de derecho y también una posibilidad del desarrollo de la profesión en diferentes ámbitos para salirse un poco de lo que fue históricamente el usufructo y el manoseo en algunos casos de las obras sociales y de sectores privados, que han hecho que también la figura no se haya desarrollado en esos 40 años mucho más de lo que tiene su potencial de ejercicio. Si bien hay 13 provincias con ley reconocida, no hay una ley nacional, y la provincia de Buenos Aires, por ser la provincia que tiene más acompañantes, sí está regulada en la formalidad, en la formación, pero necesita otros marcos para seguir avanzando en un proceso histórico de construcción tanto de la identidad como del trabajo mismo y el desarrollo de la producción en diferentes ámbitos que ya hoy ha atravesado no solo salud, sino también educación, justicia y otros ámbitos de trabajo. Juan Pablo, ¿por qué pasan 3 años desde que ingresa el proyecto a la Cámara hasta la fecha para la votación? Cabe aclarar que este es el segundo proyecto presentado. El primero avanzó en senadores, pasó a diputados y se frenó en la Comisión de Salud. Y nosotros tomamos esa cuestión para presentar un proyecto modificado y ampliado. Avanza la Comisión de Salud con todas las modificaciones necesarias que se dieron el año pasado, dando cuenta que ya el proyecto estaba bastante bien realizado en cuanto a los detalles para ser implementado dentro del Estado y a posterior en la implementación. En ese sentido, las discusiones que se dieron después en la Comisión de Colegios y Federaciones, que fue la posterior, dieron una escritura mejor, más acabada de lo que es el proyecto presentado, y ahora está a la espera de ser votado hoy a las 2 de la tarde en la Comisión de Legislación General para que pueda ser votado después la media sanción de diputados. Bueno. El debate que está haciendo o que frenó es para dentro del bloque que impulsó y unificó el proyecto, que es el bloque oficialista del Frente Cambiemos, y la discusión que se da son dentro de las mismas instancias del gobierno, a ver en qué momento o por qué sacarlo ahora y bueno, la cuestión de detalle que no hacen al proyecto en sí. Lo que nos pone en alerta y hacer público también es en el sentido de que ya está todo consensuado dentro del propio gobierno y en esa gestión, reconociendo y también avanzando en un montón de aspectos más allá de la ley de este proyecto, y que sería una picardía, por no decir otra palabra, que no salga con todas las modificaciones superadoras que se han realizado y todos los aportes de los diferentes sectores, y también el avance de las diferentes comisiones, que ha hecho que el proyecto sea no solo el mejor presentado para esta ocasión, sino también uno de los mejores proyectos de las otras, comparado con los de las otras provincias. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos a la espera y a la necesidad que esto salga favorablemente, porque ya han pasado, como decías vos, 3-4 años, y el debate y el desarrollo de lo que fue el acompañamiento hoy es indiscutible, tanto para este gobierno como para dentro del mismo Estado, y nada, estamos esperando que salga, porque no hay mucho en contra, no hay prácticamente voces en contra, sino son decisiones políticas que la cosa no avance por cuestiones personales o algún sector partidario. Sí, sí, o alguna oportunidad del momento político en este año electoral. Sí, los tiempos son tiranos en ese sentido, y la falta de reuniones o sesiones dentro de la comisión y los diferentes espacios de diputados ha hecho que se estire mucho más, porque está desde mayo, de noviembre del año pasado, y para lo que es un proyecto de ley que pase por 4 comisiones y tarde tanto tiempo es medio inédito en ese punto. Más porque ya estaba, como decía, consensuado y desarrollado el debate y el detalle para poder ser votado. No tenía que tardar ni un año o un año y medio como mucho, ¿no? 2 años en una Cámara, porque ya perdería estado parlamentario en noviembre. Claro, ese es el tema. Estamos hablando con Juan Pablo Banfi, que es integrante de la Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticos, la COPAT. Y te pedimos, Juan Pablo, además de agradecerte por habernos atendido, que nos repitas la convocatoria de hoy y que nos digas también por qué es importante que participemos también como sociedad, que los acompañemos a ustedes. Sí, bueno, hoy va a ser a las 2 de la tarde en el anexo de la Cámara de Diputados la votación con los diputados de esa comisión, de la Comisión de Legislación General, el proyecto de regulación del ejercicio del acompañamiento terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, y es importante acompañar el reclamo y también la necesidad de que la ley salga, primero por la precarización que sufren todos los acompañantes de la Provincia de Buenos Aires, también por el piso de derechos que se necesita como actores sanitarios dentro de un sistema que hoy nos incluye irregularmente, y la necesidad también de poder fomentar otro sistema de salud desde la prevención, la promoción y la atención comunitaria, donde ya se viene realizando la actividad del acompañamiento terapéutico desde hace 40 años, pero necesita un marco legal y regulatorio de reconocimiento para poder seguir avanzando en lo que es una transformación de la atención de salud en general para la sociedad y la comunidad, y bueno, para todos los acompañados y acompañadas que con las que trabajamos, que también si no estaríamos vulnerando derechos en cuanto al acceso y calidad de atención. La precarización y la tercerización ha hecho también un malestar de todos los que trabajan y en ese punto, y es necesario también rompiendo eso para poder desarrollar la profesión en buenos términos y avanzar en el horizonte del ejercicio. Bueno, esperemos que así sea, Banfi, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Ahí charlábamos con Juan Pablo Banfi, integrante de la Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticos, la COPAT, que nos invitaba a sumarnos hoy al anexo en la Cámara de Diputados. Esto es a partir de las 14 y es para impulsar la media sanción de la ley de acompañantes terapéuticos.